Radio Echegoyen, una emisora para unir a Talcahuano, una voz para el puerto. En Radio Echegoyen de Talcahuano presentamos Estudio 7. Hola amigos, mi nombre es Ernesto Avila y estoy acompañado de Enrique Contreras y Tomás Figueroa. Y damos comienzo así al programa de Estudio 7, por primera vez al aire, conducido por los alumnos del taller de radio del Colegio Echegoyen. Así es, esperamos nos acompañen y hagan llegar sus inquietudes. Como pueden ser canciones, saludos o sugerencias. Para dar comienzo al primer programa, vamos a comenzar con una buena música. Yo elegí una canción así, Viva la Vida de Coldplay, que habla así de revoluciones, y después vamos con la música. Be my mirror, my sword and shield. de regreso con Estudio 7, un programa realizado por el taller de radio del Colegio Chegoyer. Durante el programa iremos revisando entrevistas pregrabadas que hemos realizado a diferentes personajes de interés. Como puede ser profesores del colegio, inspectores, compañeros o parte de la directiva. Y justamente esta semana comenzamos con el psicólogo del colegio, el señor Dino Palavicino, a quien le consultamos por... ¿Qué entiende usted por amistad o compañerismo? A ver, la amistad es uno de los bienes más preciados que podemos nosotros desarrollar, cultivar como seres humanos. Es una comunión, es camaradería, es una efusión sentimental. La amistad es un valor muy elevado, muy noble. La vida se hace mejor teniendo un amigo, una amiga que nos acompañe. Los amigos son muy pocos, las amigas son muy pocas. No es fácil desarrollar la amistad. Es difícil muchas veces. Ser amigo no es ser complaciente, ser amigo es ser honesto, es ser transparente, es acoger, es entregar una mirada cálida, es elaborar juicios justos, es acompañar en las buenas y en las malas. La amistad nos hace más y mejores seres humanos. Siguiendo con la entrevista, le consultamos a don Dino Palavicino qué piensa de los jóvenes de hoy en día. ¿Qué opino de los jóvenes y de las generaciones actuales? Creo yo, a diferencia de lo que muchos piensan, creo yo que la juventud, el mayor porcentaje de la juventud actual es una juventud positiva, es una juventud comprometida, es una juventud que sí está ahí con las cosas, y que lamentablemente... En razón del comportamiento, de la actitud de algunos pocos jóvenes, se tacha a toda la juventud muchas veces de indolente, de no participar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no tengo esa visión, y por lo demás yo creo que si los jóvenes hoy día están reacios, están reacios básicamente a confiar en el adulto. Creo que los jóvenes de hoy son el producto también de las familias que nosotros hemos ido constituyendo, de la falta de acompañamiento en sus vidas, de la falta de apoyo familiar muchas veces, de dejarlos casi a la deriva. Por lo tanto, yo en lo personal tengo una visión positiva de los jóvenes. Prefiero pensar que estos jóvenes van a convertir a nuestro país en un país mejor más adelante. Para terminar, le pedimos al psicólogo don Dino Palavicino que nos diera un mensaje a los jóvenes de hoy. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje para los jóvenes de hoy, creo yo que, a ver, si tienen un sueño, vayan tras de ese sueño, sin claudicar. No busquen la riqueza material, busquen la riqueza espiritual, busquen el ser cada día más y mejores seres humanos. Que practiquen valores, los valores universales que pretendemos todos desarrollar. La libertad, la igualdad, la equidad, la tolerancia, el respeto, el compromiso. Eso es lo que los va a llevar finalmente a ser ricos. Quizás no materialmente, pero sí espiritualmente. Por lo tanto, si tienen un sueño, vayan tras él. Y bien, después de esta interesante entrevista, seguimos con música. Vamos a escuchar un cover de Los Chanchos en Piedra del tema de Sol y Lluvia, Largo Tour. A esta hora, vas a mirar. Te de mentiras por minuto. Quisiera sacarte a caminar en lo largo tú por Pudahuel y la bandera. Por la legua, por Pudahuel y la bandera, por Pudahuel y por la legua, viverías la vida y tal como viverías la vida tal como viverías la vida y tal como. A esta hora, justamente a esta hora, en que necesitas despertar, alejando tu vida de la mentira. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera. Estamos presentando Estudio 7. Queremos enviar algunos saludos, en especial para nuestros compañeros Enrique y en especial a todos nuestros compañeros de enseñanza básica y enseñanza media. Pero en especial a nuestro amigo Javier, el cual nos está acompañando con música, el cual nos sirve durante todo el programa. Javier, queremos escuchar, queremos saber, ¿cómo se llama el tema que estás tocando? The Bands. Gracias. Gran aporte. Queremos que si alguien quiere comunicar algo, una información, un aviso referente al colegio o a su curso, lo haga llegar a Facebook o al teléfono 279-4530. Bien, les comentamos que para los próximos programas tendremos datos curiosos, tales como páginas web interesantes, datos de carretes, fiestas y panoramas. Y sobre todo buena música, la cual ustedes pueden programar. Mensaje de texto. A propósito de buena música, nos vamos con un temazo. Rehab de Amy Winehouse. Try to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. My daddy thinks I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 17 days. 'Cause there's nothing you can teach me. Saludos a todos, sintonícenos todos los sábados a las 4 de la tarde aproximadamente. Bueno, este ha sido el programa de Estudio 7. Chao, chao, chao. Chao, chao. Ya, ya. Aclárenme un poquito. Saludos a mi mamá. Paciencia, Tomás. Muchas gracias. En Radio Echegoyen hemos presentado Estudio 7.